minutos han pasado de la hora 10 en todo el territorio nacional. Bueno, estamos dialogando con Víctor de Genaro. Ya están los muchachos acá que se lo quieren llevar para otro lado. ¿A dónde se lo quieren llevar? Ahí lo van a llevar, lo van a maltratar ahí. No, no, no, ahí no, no lo lleven ahí. Pero al fin y al cabo vinieron a la contra. Acá lo traen a la academia y allá lo tiran en el barro. ¿Qué me van a hacer, muchachos? Por favor. Bueno, Víctor de Genaro, que está en el partido de la costa, nos quedó una pregunta pendiente de nuestro oyente, Sergio, que lo consulta sobre la opinión que tiene sobre la ley 14.656, paritarias municipales, y qué piensa acerca de los intendentes que no quieren adherirse. Y la otra pregunta que le formulé yo es cuál es el destino político, la cuestión política que lo trae acá al partido de la costa. Así que te escuchamos, Víctor. Bueno, quien no quiere hacer paritaria no quiere profundizar la democracia. La paritaria es, en realidad son los convenios colectivos de trabajo. La paritaria es una parte del convenio colectivo, ¿no? Que es discutir los salarios, pero es una comisión paritaria que se forma para resolver los convenios, que son las condiciones de trabajo, tanto salariales como contractuales, de los trabajadores estatales. El trabajador estatal tiene derecho a convenio colectivo. Uh-huh. Está considerado como un trabajador del Estado, del pueblo, de la comunidad, y no es un botín de guerra del partido político que gana el gobierno. No tiene por qué ser dependiente de del cargo político. Otra cosa son los cargos políticos dentro del Estado, que bueno, se van, traen sus asesores, secretarios, subdirectores, y se pueden llevar, se van con los que vinieron, ¿no? Yo cuando fui diputado nombré una serie de compañeros que trabajaron conmigo, asesores, responsables en distintas áreas. Bueno, terminó mi función en diciembre y todos se fueron conmigo. No tiene que ser un residual. El trabajador en Estado es permanente y tiene que tener convenio colectivo. O sea, el que no lo quiere hacer es que quiere manejar la cosa arbitrariamente en función de su poder, y no admite la democratización. Es un proceso, no es fácil. La Argentina fue pionera en todo el tema de reconocer los derechos de los trabajadores estatales. Yo era secretario general de ATE y tuve que ir a Brasil para que en la constitución estaba prohibida, cuando se cambiaba la gran constitución de Brasil, estaba prohibido la sindicalización de los estatales en muchos lugares del mundo, en Bolivia. Sí, déjame un minuto volver atrás. Uno es el tema paritarias con los trabajadores municipales, y el otro tema es la seguridad social, porque los jubilados del IPS no llegan a 3.000 mangos. No, una cosa es... estamos hablando de los... el convenio colectivo. Lo de los jubilados del IPS es una injusticia y una inmoralidad. Sí, ya es una barbaridad. Es otra cosa. Esto es la decisión política de no considerar al trabajador municipal como un trabajador del Estado. Exactamente. Trabajador municipal, bueno, no tiene por qué depender del partido que gobierna. Bueno, por eso estoy de acuerdo contigo. Ahora, hay que dar paritaria y hay que resolver la otra pata. Porque ¿qué pecado cometió? En vez de trabajar para el correo, en vez de trabajar para el Registro Nacional de las Personas, trabajó para la municipalidad. Sí, y entonces uno se jubila con 5.000 y el otro con 3.000. No jodamos. A ver. Entonces, por eso los trabajadores estatales tenemos una situación muy, muy injusta. Dice la Constitución, a igual función, igual salario. Claro. Y sin embargo, eso no se produce así, ¿no? Hay entre una enfermera, que es el cargo más adecuado, como para comparar en todos los niveles, municipal, provincial y nacional, vos tenés de 1 a 5 el salario. O sea que la que más gana en el país es 5 veces más de la que gana, claro, en el mínimo en enfermería. Ahora, es eso, además de ser injusto en la práctica cotidiana, también es injusto en el IPS. Y también se sucede un vaciamiento económico del IPS hoy, que no garantiza el 82% móvil como debería ser por ley. Eso me parece que son reivindicaciones que hoy están plasmadas. Los gobiernos van utilizando el dinero público para enjuagar sus déficits y no para resolver los problemas de la gente. Así que me parece que hay que animarse a la democracia, Nosotros creemos en ese sentido que yo tuve el privilegio de pelear en muchos cargos importantes, ¿no? Y recorrer el país, y estoy consciente de que vamos a pelear. Mañana estamos marchando a Plaza de Mayo, los compañeros de ATE, municipales, provinciales y nacionales, para plantear este tema a fondo. El domingo yo tuve la suerte de caminar de San Cayetano a Plaza de Mayo con organizaciones sociales, ¿no? La CETEP, Barrios de Pie, la Corriente Clasista convocaron, nosotros adherimos. Los curas Villero también estuvieron. Los curas Villero encabezaron, los misioneros de Francisco. O sea que hay todo un movimiento que está planteando basta esto. Bueno, además de la lucha, nosotros organizamos una fuerza política que tiene la intención de gobernar, de proyectar, y para eso necesitamos elegir los mejores concejales, los mejores legisladores en la provincia de Buenos Aires, los mejores legisladores nacionales, porque si delegamos, peleamos, pero delegamos a la hora de la decisión, terminan aprobándose las leyes y funcionarios. Esa que es la razón por la que venís a construir Unidad Popular acá. Unidad en la costa. Popular, hemos tenido la suerte de estar ayer y hoy en San Clemente. La verdad que los compañeros dicen, bueno, no te apuso, pero ayer se aprobó la apertura de un local en Santa Teresita. Ajá. Tenemos mucha posibilidad. Convocamos a los trabajadores, a los sectores medios, a los sectores culturales, a los pequeños y medianos comerciantes, a todos los sectores que estén interesados en construir una fuerza social que no delegue más. Con estos sentidos comunes de los que hablamos, en la Argentina es posible vivir de una manera distinta. Víctor, alguien te está escuchando y dice, la verdad que coincido con este hombre, ¿a dónde lo llamo? ¿Cómo me conecto con ellos? Bueno, en estos momentos está Rubén Chirisola, es uno de los coordinadores, está Betty Garrido, son compañeros públicos, pero se está organizando esa fuerza, y creo que prontamente vamos a tener un local acá. De cualquier manera, pueden entrar a la página de la corriente up.org.ar, y ahí está toda la está el caminito para llegar a ustedes. Ah, sí. Sabés que las elecciones se definen acá en la zona sur, ¿no? Te han dicho ya. Ya me dije. Sí, en Mar de, entre San Bernardo, Lucila, San Bernardo y Mar de Ajó, y fundamentalmente Mar de Ajó y Mar de Ajó, puntualmente Villa Clelia, acá ahí se pone los candidatos. Ahí vivo yo. Sí. Así que acá sí, se gana, no se pierden las elecciones. La idea es, bueno, nosotros somos una fuerza nueva. Somos 9 provincias que tenemos personería, estamos creciendo, creemos que vamos a llegar al 2017 con 6 provincias más seguro, o sea que vamos a estar 15 provincias. La idea es ir instalando que este pacto de gobernabilidad que tiene en Macri, en Massa, en el PJ, en Pichetto, todos aprueban las leyes, todos dicen que se pelean, pero todos levantaron la mano para aprobar el pago de los hold down. Todos levantaron la mano por el blanqueo. Todos levantaron la mano por la ley de ART, de aseguradora de riesgo de trabajo, que hace que la mitad de los argentinos no tengan cobertura y que hace que hoy siga sin prevención y reparación los accidentes y enfermedades laborales. 20 compañeras y compañeros se mueren por día. Esto es una inmoralidad. 20 compañeros se mueren por día, como mínimo. Y estamos usando un número mínimo por accidente y enfermedades laborales. Entonces, cuando vos decís, ¿por qué votan esto? ¿Y por qué sucede que dicen que hay que seguir ajustando, siempre para el mismo lado? Así que nos parece que hay Argentina sobra plata, sobra riqueza, lo que falta es vergüenza en los que gobiernan para nosotros, y lo que hay que hacer es animarse a no delegar más. Bueno, basta de votar millonarios que se terminan siendo más millonarios que cuando entran, y empezar a votar a nuestras compañeras, nuestros compañeros, nuestros vecinos, nuestros hermanos, nuestra fraternalmente construir una sociedad diferente. Bueno, ahí está, hemos estado dialogando con Víctor de Genaro, de Unidad Popular. Si usted lo cree oportuno, si le pareció apropiado los testimonios de Víctor de Genaro, con su condición de ciudadano, con su mochila de ciudadano, con sus demandas primero, seguramente usted va a estar lleno de demandas, va a ir encontrando las soluciones en un espacio político. significa un escaloncito más. Usted es ciudadano, demanda, controla, fiscaliza. Cuando usted ya entra a un espacio político, empieza a jugar un rol. Está mirando el país desde algún sitio y está proponiendo esas soluciones precisamente desde ese sitio. Y tiene que estar dispuesto en democracia a contrastar, cotejar, discutir su idea con la de los demás. Eso es el sistema.